versículo 12 e 13. Mateus 24, 12 e 13. Amém. E depois de esto, vamos a ler também Apocalipsis 9, 20. Assim que vamos a ler essas duas partes. Sim, Mateus 24, versículo 12, nos diz a palavra de Deus. Podemos poner de pie para ler a palavra de Deus como reverência a lo que Deus ha dejado a nosotros como su palavra. E nos diz: e por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 13 nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Ese es Mateo 24, 12 y 13. Y Apocalipsis capítulo 9, no sé si me puede poner aquí, William, Apocalipsis 9, 20. Yes. Y los otros hombres, dice aquí, y los otros hombres que fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oros, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Amén. Amén. Gracias, oh Padre, por tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones en esta mañana. Bendice a cada uno aquí presente con tu gracia, tu amor, oh Dios, y que podamos aprender de tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendición, sí. ¿Cuelen? ¿Puede? ¿Está live? ¿Estamos live? Sí. Bueno, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús habla sobre la venida, sobre su venida, cuando Él volverá, los tiempos posteros, qué pasará en el futuro. Y Él dice aquí que en el capítulo 24 que habría muchas cosas que iban a pasar. Habían guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Y todo eso era apenas el principio de dolores. Y él dice aquí algo interesante. Él dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es interesante ver que la maldad se va aumentando y muchos se van apartando de Dios, se van separando de Dios. Y en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 20, dice que a pesar de todas las plagas que venían, la gente no se arrepentía. Y hoy en día estamos viviendo en tiempos difíciles y donde está, por ejemplo, el corona actualmente, pero hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Pero lo mismo pasa, vienen los tiempos difíciles, pero la gente no se arrepiente. O sea, los tiempos difíciles es Dios diciendo a la humanidad: vengan a mí, arrepiéntanse, arrepiéntanse de lo que están haciendo, arrepiéntanse de sus caminos, cambien de ruta, cambien de dirección. Eso es Dios hablando a nosotros y a toda la humanidad: cambien de ruta. Pero aquí vemos Jesús diciendo que aumentaba la maldad y el amor de muchos se enfría. Y en Apocalipsis Juan dice que todas las personas que pasaban por tribulaciones, por aflicciones, en vez de arrepentirse de su maldad, ellos no se arrepentían. Es como el padre que está, castiga a su hijo por lo que hace, pero el hijo no se arrepiente. Y muchas veces Dios deja que cosas pasen en el mundo para que la gente se arrepienta, cambien de dirección. Pero la gente no se arrepiente. Aquí dice que a pesar de todo, no se arrepentía. Se multiplicaba la maldad y el amor de muchos se enfrió. Lo lógico sería que cuando las cosas se pongan difíciles, la gente se arrepientan, cambien, pero no lo hizo. En la Biblia Jesús nos cuenta la parábola o la historia de Lázaro y el hombre rico en Lucas 16. ¿Y qué pasa ahí? El hombre rico murió y fue, Jesús dice que al Hades, al infierno. Y Lázaro, que era pobre, fue al seno de Abraham, que era el cielo. Y Lázaro clamaba y quería salir de ahí, pero ya no podía salir de ahí. Entonces él dijo a Abraham: por favor, mande a alguien de aquí a predicar a mi familia para que ellos se conviertan, cambien de caminos. Y Abraham dice algo interesante. Jesús, usando esta historia, él nos habla interesante, que él dice en el versículo 31, dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque se levantasen a alguien de los muertos. O sea, básicamente, si la gente no está escuchando, los que están ahí no van a escuchar a nadie. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros pensamos, si algo pasa, la gente va a cambiar de opinión, pero no cambian. Vienen las tormentas, vienen las aflicciones, y la gente no cambia de sus pensamientos, no cambian de caminos. Y Dios está hablando a la humanidad, Dios está hablando a todos: cambien, vengan hacia mí. Esas crisis es para que vengan, aproxímense hacia mí. Aleluya. Todo el mundo hoy en día está hablando de corona, corona, corona, pero se olvida, hermanos, la gente se olvida que al año en Holanda hay 30,000 abortos. 30,000 abortos. Nadie habla sobre eso. Pero para Dios, la vida que está en el vientre tiene valor. Nadie habla. Están todos preocupados con el corona, pero los inocentes están siendo muertos. Y la gente, como dice Apocalipsis aquí 9:20, no se arrepienten. Ellos no se arrepienten. Y Dios empieza a tratar con la humanidad, dejando que vengan esas cosas para que la gente cambie de camino. ¿Tú sabes lo que es 30,000 abortos al año? 30,000 niños, niñas siendo terminadas sus vidas, y no le dan la oportunidad de vivir en este mundo, la oportunidad que nosotros tuvimos y que cada uno tuvo de vivir. Dios no está jugando. Dios está llamando a todos al arrepentimiento. Él llama al arrepentimiento. La maldad está aumentando. Dios llama al mundo al arrepentimiento. Pero lo que pasa es que Jesús dijo aquí que la maldad aumentó, y la gente, en vez de arrepentirse, ellos dejaron que su amor se enfriara. Dejaron que su amor se enfriara. Y eso es advertencia para cada uno de nosotros, hermanos. Las cosas están cambiando, van cambiando rápido. No sabemos lo que nos espera, pero no dejemos que este amor de Dios en nosotros se enfríe. Amén. Mantengamos firmes. Aleluya. Firmes. Venga lo que venga, venga la noticia que venga, mantengamos este amor firme, esta convicción. Jesús dice aquí entonces en Mateo 24, el versículo 13, él dice: mas el que persevere hasta el fin este será salvo. No el que empieza y luego para. El que persevere hasta el fin. El que en medio de todas las crisis sigue adelante. No el que desanima en el medio del camino. No el que tiene miedo, el que persevera. Diga junto conmigo, tengo que perseverar. Aleluya. Aunque vengan crisis en nuestras vidas, aunque vengan cambios, aunque vengan malas noticias, tenemos que perseverar. No podemos parar por causa de las tormentas. No podemos parar porque las cosas están cambiando. Lo más fácil siempre es parar, ¿no? Si tú estás cansado, para. Si tú ya no puedes más, para. Si es más fácil parar, paramos. Pero Dios nos ha llamado para perseverar. Hay un pescado muy interesante que es el salmón. ¿Ustedes han comido salmón aquí? Lecker, ¿no? Ese pescado, él es interesante porque él siempre nada contra la corriente. O sea, el río está así y él va nadando al contrario. Todos van con el río, pero ellos van nadando al contrario y ellos van subiendo el río y allá ellos reproducen. Son pocos los pescados que hacen, o los peces que hacen esto, que nadan contra la corriente. Tal vez por eso que el salmón es tan delicioso, ¿no? Porque nada contra la corriente. Pero nosotros fuimos llamados a esto, hermanos, a ir contra la corriente. ¿Contra cuál corriente? Contra la influencia del mundo, contra el sistema de este mundo. Nosotros fuimos llamados ahí contra, a hacer la diferencia, a ver las cosas diferente. El mundo tiene su visión, el mundo tiene sus canciones, el mundo tiene sus predicaciones, el mundo tiene su sistema, pero nosotros somos diferentes y no podemos dejar que nuestro amor se enfríe porque la maldad está aumentando. Nosotros tenemos que mantener firmes en la palabra de Dios, en lo que es la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los años 300 empezó una corriente de enseñanzas falsas en la iglesia, donde decían que Jesús fue creado. Y muchos empezaron a cambiar de opinión en eso. Y entonces hasta líderes grandes de la iglesia empezaron a poner esta enseñanza falsa. Pero hubo un hombre que se llamaba Atanasio. Y él dijo, no, no es así. Y él permanecía firme en la enseñanza de los apóstoles. Y él dijo algo muy interesante. Él dijo, si el mundo va contra la verdad, Atanasio va contra el mundo. Si el mundo va contra la verdad, Atanasio va contra el mundo. Y quisiera que usáramos esta frase también para nosotros. Si el mundo va contra la verdad, Pastor Gio va contra el mundo. Si el mundo va contra la verdad, Elvin va contra el mundo, porque nosotros somos de la verdad. Amén. Nosotros, si el mundo va contra la verdad, nosotros vamos y seguiremos yendo contra el mundo. La iglesia tiene la verdad de la cruz y el mundo quiere entrar, influenciar a nosotros. Pero nosotros no podemos permitir eso. Si el mundo va contra la verdad, yo iré contra el mundo. Aleluya. Aleluya. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿y qué? La verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Aleluya. Nosotros tenemos la verdad, iremos contra el mundo si el mundo va contra la verdad. Como vencer, como superar as adversidades da vida? Muitas vezes nos encontramos com crises, situações difíceis e que nos querem desanimar. E eu creio que há uma resposta aqui interessante que Pablo dá a Timoteo como conselhos. E eu creio que podemos usar para nós também como conselho. Quisiera que pusiera en la pantalla, primeira de Timoteo, vamos a empezar el capítulo 6. Quellian. 1 Timoteo capítulo 6. Y versículo 7. Primero Timoteo capítulo 6, versículo 6, 7. Vamos a ir hasta el 10, pero vamos a empezar con el 6 y el 7. Nos dice lo siguiente, versículo 6 de 1 Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7 dice, porque nada, escuche bien eso, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Una pausa aquí, Nada traímos a este mundo y nada podremos sacar. La mayor parte de la maldad que hay en el mundo es la gente queriendo sacar cosas, queriendo ganar cosas. La gente está desesperada por ganar más, tener más, lograr más. Todos tienen que trabajar en la casa. El padre tiene que trabajar 40 horas a la semana. La madre tiene que trabajar 40 horas a la semana. Una pregunta a ustedes, ¿no? Si el padre trabaja 40 horas en la semana y la madre trabaja 40 horas en la semana, ¿cuánto tiempo va a quedar para los niños? ¿O para la familia? ¿O para que tengan tiempos juntos? A veces casi no hay. Y si todos están ahí enfocados en que tenemos todos que trabajar 40 horas a la semana, tenemos todos que ganar más y más y más, y entonces ¿qué pasa? No hay tiempo para la familia. Y el enemigo dice, mira qué bonito, los dos trabajando 80 horas, ahora yo tengo espacio para entrar aquí y hacer lo que me da la gana. Y destruye la familia, destruye el relacionamiento de padre y madre, destruye los niños, porque todos están afanados en sacar más. Yo quiero ganar más, yo quiero tener más. Está, el mundo se ha vuelto consumista, el mundo se ha vuelto de tienes que tener, tienes. Eso es la mentalidad del mundo, eso es la maldad que está implementando, y la gente tiene que tener más siempre. Hoy la palabra no va a ser fácil, pero es buena para nosotros. Amén. Porque es la verdad de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no caer en ese sistema de sacar, querer tener más. Aquí Pablo dice, nada hemos traído al mundo y sin duda nada podríamos sacar. Tenga cuidado. Aleluya. Siempre queremos más. Y tenemos que tener cuidado con esto, para no enfocarnos mucho en esto y perder el tiempo, perder nuestras vidas en querer más, sacar más. Los faraós, ustedes conocen la historia de los faraós. Ellos cuando morían, ellos llevaban todo lo que tenían a la tumba. Y hay algunos que hasta mataban los gatos que tenía, los perros, no gatos, ¿no? Los gatos, los siervos, esposas y todo. O sea, si el faraón moría, ay, pobre siervo, pobre esposa, todos iban a la tumba. O sea, que todos cuidaban bien del faraón para que no muriese. No todos, pero algunos fueron así, porque ellos tenían ese pensamiento, tengo que llevar todo lo que tengo para la otra vida. Pero la palabra de Dios dice muy claramente, no puedes sacar nada de aquí. Viniste sin nada, vas a ir sin nada. De lo material no se puede llevar nada. Lo único que se lleva es lo espiritual. Lo único que se lleva son los frutos del Espíritu. Cómo vivimos como persona. ¿Qué hicimos para el Rey Eterno, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo? Y muchos viven pensando que son faraós, ¿saben? Muchos piensan que son faraós. Yo Tengo que sacar para cuando yo me vaya, va conmigo a la tumba. Pero no es así. Te tengo más la noticia que cuando te vayas, la gente va a pelear por lo que tienes y ni siquiera a veces los hijos que tanto se amaban y ahora se pelean por lo que tenías. Y yo escuché ya que a veces hasta aquellos que los entierran con anillos o dientes de oro, la gente va de noche y lo saca. Eso, la gente, porque se queda aquí, todo se queda aquí. No podemos ser influenciados con eso. En versículo 8, Pablo nos da una recomendación aquí, no sé si puede poner allá, me he hecho versículo 8, que dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Si tienes para comer, tienes para vestir, esté contento. Amén. Gloria a Dios. Porque ahí está, tenemos que estar contentos con lo que tenemos, si no caímos en la trampa de siempre querer más y eso nos va llevando más y más a la maldad que está en este mundo actualmente. Tengo que comer, estoy contento. Tengo que beber, estoy contento. Eso no significa, hermanos, que no podemos luchar por ganar cosas, conseguir cosas. Todo bien, pero nuestra mente no está en estas cosas. No, o sea, nuestra vida no depende de lo que logremos, de lo que alcancemos, de lo que tengamos. Nuestra vida depende de Dios. Él es nuestro sustento. Y siempre cuando las cosas van mal, mira este versículo: tengo que comer, sí, tengo que vestir, sí, aunque no he comprado ropa hace 6 meses, pero tengo ropa. ¿Quién dice que tengo que comprar ropa todos los días? No es así. Yo trato de convencer a mi esposa, pero no consigo. No, mi esposa es muy, ¿cómo se dice en holandés? Zuinig. Ella solo compra cuando hay realmente descuento sobre descuento. O sea, no es cuando tiene descuento, sino descuento sobre descuento. Cuando pone más de 3 etiquetas, ¿no? Roja, amarilla, verde, y ya está que llévatelo gratis. Ahí sale a comprar. Pero hermanos, tenemos que tener esta mentalidad de no podemos estar como el mundo, pensar en ese sistema, en esa maldad de siempre tener más, entregar nuestras vidas por las cosas terrenales. Escuchaba una historia de que Juan quiere la casa que tiene Pepe. Imagina que Juan quiere la casa y ve a Pepe y quiere la casa que tiene Pepe. Pepe quiere el auto que tiene Jorge. Pepe ve que Jorge tiene un carro bonito y quiere ese auto. Y Jorge quiere tener la familia que tiene Juan. Entonces todos quedan mirando uno al otro y todos quieren lo que el otro tiene. Hermanos, estemos contentos con lo que tenemos. Estemos felices con lo que tenemos. Seamos felices. Y cuando vengan las luchas, los problemas, las aflicciones, siempre podemos mirar a nosotros mismos y decir: gracias a Dios por tener que comer, por tener que vestir. Amén. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Ahora el versículo 9, aquí Pablo dice, versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Podrían alguien hablar con ella para ver si me entiende, Lina? Amor, Lina, ¿puede hablar con ella a ver si me entiende? Oh, espera. Algunos quieren enriquecerse el amor al dinero y por eso se extravían y caen en la tentación. El dinero no es malo, pero ¿qué es malo? El amor al dinero. Está aferrado al dinero, abrazado al dinero, que no lo suelta, es mío y tengo que tener más y más. ¿Sabe? Yo he aprendido una cosa, que Dios da para que nosotros seamos generosos. Más generoso uno es, más Dios abre puertas. Simple. Es como un hijo. Si tú le das algo a tu hijo y tú ves que viene su hermano y pide y él dice, no, es mío. Tú dices, epa, te lo acabo de dar. Viene tu hermano, pide un pedazo y tú actúas así. Entonces, el padre dice, pues, eso está mal. Pero si tú le das algo a tu hijo y viene su hermano, da un pedazo y rompe un pedazo y le das, el padre se pone contento, dice, tiene buenos principios, le puedo dar más, le puedo confiar en salir y dejar una comida para él y él va a compartir con otros, porque tiene buenos principios. Y Dios mira a nosotros así. Si Él nos da y nosotros estamos generosos para dar, Él va dando más, porque Él dice, tiene buenos principios. Aleluya. Seamos generosos. No, ganemos dinero, consigamos dinero, pero no tengamos este amor al dinero. Ay, que es mi dinero. No, dinero viene y dinero va. Amén. Pero Dios es nuestro proveedor. Hay algunas cosas que el dinero no puede comprar: la salvación, el amor, la verdad, tiempo, paz. ¿Cuánta gente con tanto dinero y no tiene tiempo? Yo prefiero mi tiempo, yo prefiero vivir, estar con la familia. ¿Cuánta gente gana tanto dinero, pero sus hijos son cuidados por otros? No tienen tiempo. Paz. ¿Cuánta gente con tanto dinero, pero no tienen paz en su corazón? Paz de saber que no dependo de lo que tengo, dependo de Dios. Aleluya. Salud. Puedes tener mucho, pero la salud es algo que solo Dios da y quita. Punto. Así que, hermanos, no caigamos en la trampa de estar corriendo y ese consumismo y dejar que el mundo influencie nuestras vidas y que nuestro amor se enfríe. Aleluya. Así que somos desafiados a luchar y a vencer. Yo quisiera leer en Jeremías capítulo 12. Jeremías capítulo 12, versículo 5. Aleluya. Jotes Jut, amén. Aquí Jeremías estaba quejándose delante de Dios, diciendo de toda la maldad que estaba pasando en Israel. La gente estaba mala, la gente se volvió mala. Y Dios había llamado a Jeremías a profetizar a este pueblo y a predicar a este pueblo. Y Jeremías decía, pues no puedo más, es que esta gente son muy malas. Entonces Dios le responde a Jeremías y dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dios básicamente dice a Jeremías, deja de ser flojo, hombre. Levántate. Si con los que van a pie, tú te cansas, ¿cómo vas a correr con los que van a caballo? ¿Ah? Tienes que ser fuerte en momentos difíciles. Tienes que permanecer y perseverar en momentos difíciles. Si donde es tranquilo y hay paz, no te sientes seguro, ¿cómo será cuando venga el Jordán o las lugares difíciles. Sea fuerte. Bueno, Dios regañó ahí a Jeremías diciendo: hombre, te llamé para predicar, te llamé para hablar a este pueblo. No esté a cada rato quejándote de la maldad del pueblo. Sea fuerte, permanece firme, sigue avanzando. Eso no es nada, todavía hay caballos, todavía hay problemas más grandes. A veces nosotros pensamos que el problema que tenemos es el más grande. Y Dios dice: pues, esos son los que caminan a pie, todavía faltan los caballos. Y a veces va a venir problemas más grandes. Y tenemos que estar firme y no desmayar. Y el último versículo que quería leer con ustedes hoy está en Hebreos capítulo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nos dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí entonces, el escritor al Hebreo en el capítulo 11 habla de todos los hombres y mujeres que sufrieron en el pasado, que pasaron momentos difíciles, pero mantuvieron y estuvieron firmes en su propósito. Y ahora en el capítulo 12, él dice que todas estas personas del pasado que vencieron por la fe son nuestros testigos. Ellos están mirando a nosotros. Y dice él aquí: nosotros también ahora tenemos que hacer lo mismo, perseverar, vencer y luchar. Amén. ¿Tú has estado en alguna competencia jugando, digamos, fútbol con tus amigos? Si tú estás jugando con fútbol con tus amigos, bien. Pero si tú estás jugando fútbol con tus amigos y hay un grupo de personas mirando, ya cambia la cosa, ¿no? Ya te puedes hacer lo mejor porque hay gente mirando. Hay gente observando. Hay gente ahí observando. Entonces, uno ya hace lo mejor para ganar, porque no es solamente un partido cualquiera, pero hay testigos mirando. Y así es nuestra vida en Cristo. Nosotros estamos aquí, pero hay testigos que fueron antes de nosotros, personas que pasaron las tribulaciones y vencieron, y nos miran y nos apoyan y dicen: ustedes pueden. Aleluya. Aquí el escrito dice: ellos hicieron, lograron, ustedes también van a lograr. Aleluya. Volviendo al versículo en que empezamos este sermón, Jesús dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pongámonos de pie en esta mañana y estemos, hermanos, con esta disposición, con ese deseo de perseverar. No seamos cristianos de momentos, no seamos cristianos de cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal, no importa la situación, seamos cristianos que perseveran. Seamos cristianos que, a pesar de todo, siempre firmes. El mejor regalo es cuando nosotros, después de 50, 100 años, podamos mirar la cara uno del otro y decir: perseveramos. Amén. Perseveramos. El mejor regalo para el hijo es su padre, que ya con una edad bien avanzada puede decir: hijo, perseveré en la fe. Nieto, perseveré en la fe. Tú también puedes. Aleluya. Aleluya. Bisnieto, perseveré en la fe. tú también podrás. Si el mundo va contra la verdad, nosotros iremos contra el mundo. Oremos. Padre eterno y Dios poderoso, gracias por esta oportunidad, oh Dios, en que estamos aquí y podemos aprender de tu palabra. Sabemos que los días no son fáciles, sabemos que hay la maldad en el mundo, hay las crisis en el mundo, y el amor de muchos puede que se esté esfriando. Pero Dios, tú nos llamaste a perseverar como iglesia, como persona. Queremos perseverar, mantener firmes en tu palabra. Quita de nosotros, oh Dios, todo lo que es el amor al dinero, el amor y el apego a las cosas de este mundo. Que seamos sabios en manejar nuestros dineros, nuestras pertenencias. Dios, y que seamos libres, que nuestro corazón esté libre para alabarte, para depender solamente de ti, para vivir una vida que te agrada, oh Dios. Y que en momentos buenos y en momentos malos permanezcamos firmes. Que no seamos como Faraón, oh Dios, que pensaba que podía llevar todo a su tumba. Pero nosotros somos diferentes, nosotros queremos llevar lo espiritual, los frutos del Espíritu, los logros espirituales que hicimos por ti aquí, Señor. Eso es lo que permanece para siempre. Como dice tu palabra, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por este gran número de testigos que fueron antes de nosotros y lograron y vencieron. Y nos anima también a nosotros a vencer. Te adoramos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Permanezcamos firmes, avanzando, llevando el Evangelio de Jesucristo, siendo estables en la palabra y permaneciendo. No